Gracias por venir, por el cariño, por el aguante, por el respeto a toda la familia por acá adelante, por el medio, por allá arriba también, por acá. Esto recién comienza. Tenemos más canciones y seguimos con esto que dice más o menos así. ¡Oh! Muchas gracias.